Y en el Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias les contábamos que había reunión entre las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores de todo el país y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Para conocer qué pasó en esa reunión, estamos en contacto telefónico con Pedro Bucetti, de una de esas organizaciones, es Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores. Hola Pedro, ¿cómo está? Pepe Frutos desde Farco saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Gracias por atendernos, Pedro. ¿Qué pasó en la reunión? Bueno, a ver, nosotros, un grupo de entidades, 25 asociaciones de consumidores que estamos registradas en el Registro Nacional, el viernes sacamos un documento a propósito del programa de precios máximos o precios cuidados, apoyando la decisión del Gobierno Nacional, dispuesta a través de la resolución 1050, y en ese documento ofrecíamos colaboración para el control del cumplimiento. El mismo día a la tarde recibimos una invitación del secretario de Comercio para reunirnos hoy a las 14 horas, así fue. Estuvimos presentes en forma presencial alrededor de 25 entidades, otras 20 o más de 20 en forma virtual, y así se llevó adelante la reunión, en la cual nosotros planteamos lo mismo que decíamos en el documento: un acompañamiento a la medida del gobierno, un ofrecimiento de colaboración y algunos interrogantes, algunas inquietudes que le planteamos al secretario de Comercio, que son, en primer lugar, poner en funcionamiento en forma inmediata o urgente la ley del Observatorio de Precios, que es una ley sancionada en el año 2014, que permite, a través de ese observatorio, que es una comisión integrada por el Estado, los sectores de la producción, la comercialización mayorista, minorista y las entidades de consumidores, hacer un seguimiento del incremento de la cadena de valor de los productos de consumo masivo. Eso fue el primer tema. Luego avanzamos sobre otra inquietud que nos tiene preocupados, que es que nosotros planteamos la necesidad de que este programa esté a cargo no solamente de las grandes cadenas de supermercados, sino que participen todos los comercios minoristas del país, más allá de donde estén radicados, en una localidad, en una provincia, en un departamento. Nosotros queremos que esta lista de más de 1.400 productos a precios congelados por 90 días esté también en las góndolas o en las estanterías de los pequeños comercios de barrio, cosa que hoy no sucede. ¿Por qué? Porque la industria le entrega los productos a las grandes cadenas a un precio que obviamente les permite vender a los precios máximos. Pero por fuera de esa comercialización, los almaceneros, los autoservicistas, tienen que comprar los productos en los autoservicios mayoristas, donde nos confían que los precios son superiores incluso al valor de los que están en el programa Precios Máximos. Esta es una de las mayores preocupaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque entendemos que todos tenemos derecho a comprar a los precios máximos. Y donde no hay supermercados grandes, donde no hay supermercados que son los que ya todos conocemos, esto no sucede porque el almacenero, como decimos, paga los productos más caros. Otro tema tiene que ver con la difusión del programa. En este momento, hoy, la aplicación de Precios Cuidados todavía no está puesta en funcionamiento. Y además de eso, que pedimos que se ponga rápidamente para que en su teléfono celular los consumidores sepan cuánto valen los precios a precios máximos, también le pedimos que se haga un folleto de distribución gratuita para que en la puerta de los supermercados todos los usuarios puedan tener ese folleto y puedan saber cuánto vale el producto que quieren comprar. Y por último, o continuando con las demandas, también planteamos la necesidad de constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es otra ley que se modificó en 2019, que ordena la creación de un Tribunal de Defensa de la Competencia para justamente desarticular todos los oligopolios que hay en nuestro país y que fundamentalmente operan en el rubro alimentos y artículos de limpieza, y esto lamentablemente todavía no se puso en vigencia. Así que esos fueron los temas principales que abordamos, y creo que la reacción del secretario de Comercio fue muy positiva, porque sobre la ley de observatorio de precios él planteó que la tienen que poner en práctica rápidamente. Otro tema que también hablamos era la necesidad de que en el control participaran las provincias y los intendentes. Y en ese sentido Feletti nos confirmó que tenía una reunión a las 4 de la tarde con los gobernadores para incluirlos en la fiscalización de este programa. Así que esto fue la agenda que tratamos, y quedó el secretario en volver a convocarnos rápidamente, mantener contactos permanentes para que nosotros podamos de alguna manera informar cómo se va cumpliendo el programa. Y lo último, que me olvidaba de citar, es que también denunciamos, a propósito del desabastecimiento con el cual amenazaba uno de los sectores empresarios, más concretamente la Cámara Argentina de Comercio, nosotros rechazamos ese desabastecimiento, pero también denunciamos una situación que se está produciendo de desabastecimiento de las principales marcas de aceite comestible, que están en el programa Precios Cuidados, que han sido ratificadas en el listado de precios máximos, pero que no están en las góndolas. Y nos referimos a las principales marcas que deberían estar en las góndolas. Debería haber 51 marcas de aceite en este momento en los supermercados y solamente encontramos como máximo 10. ¿Y por qué produce esto? ¿Por qué se produce esto? Porque hay un incumplimiento del acuerdo que hizo el Gobierno Nacional en febrero del año 2021, donde acordó con la Cámara de Exportadores de Cereales, SEC, y con la Cámara de la Industria Aceitera, CIARA, la creación de un fondo de 190 millones de dólares que tienen que ver con las retenciones a las exportaciones, de los cuales se dedujo esta cifra, 190 millones de dólares para que lo manejara la industria como subsidio a las empresas que iban y estaban obligadas a entregar aceite comestible de todas las marcas a precios cuidados, a precios más baratos que los de plaza, y esto no se está comprobando en la realidad. Muy bien. Pedro, y con respecto a esta posibilidad de que los productos de este listado estén en los comercios que no sean grandes supermercados, ¿qué dijo el funcionario, el ministro Feletti? Bueno, el secretario nos dijo que esta semana se reunía con las grandes cadenas de supermercados mayoristas y con los representantes de los almaceneros para articular la concreción de que el programa Precios Máximos también esté presente en los comercios de proximidad. Yo voy a dar dos ejemplos muy, muy concretos. A ver, en este momento en el programa Precios Máximos hay una marca de azúcar que se tiene que vender al público a 63 pesos con 50. ¿Cuánto lo paga hoy el almacenero en los supermercados mayoristas? 89 pesos. El aceite comestible de primera marca, Cañuelas, Natura o Cocinero, de girasol, de litro y medio, en Precios Máximos está 220,70. ¿Cuánto lo paga el almacenero que lo quiera comprar? 289,25. Entonces, esta distorsión que existe le impide al almacenero ser parte de este programa, que es muy importante que pueda estar adentro de este programa. Hoy, cuando nosotros vamos a comprar azúcar a un supermercado de barrio, un autoservicio, pagamos el kilo de azúcar 100 pesos y el aceite de primera marca de litro y medio 330 pesos. Y esto no lo debemos permitir. Por eso es que planteamos la necesidad de que los almaceneros puedan comprar a los mismos precios que compran los supermercados y puedan vender el aceite a 220,70 y el azúcar a 63,50, como lo tienen que vender ahora obligadamente las grandes cadenas de supermercados. Pedro, en todo este marco y con esta reunión que también iba a tener el secretario de Comercio Interior, Feletti, con los secretarios de Comercio de las distintas provincias, con esta reunión con ustedes, con otros encuentros que ha habido y apoyos que ha habido de organizaciones, de movimientos populares, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es un gobierno de la provincia más poblada. ¿Ustedes cómo ven que se está llevando y las perspectivas sobre todo de que se puedan cumplir en estos 3 meses con esta lista y que se encuentren los productos? Bueno, a ver, en principio nosotros venimos diciendo que es necesaria la participación de los gobernadores de todo el país y de los intendentes de todo el país. Aquí, evidentemente, hay gobernadores e intendentes que por cuestiones político-partidarias se están negando a hacer el control que correspondería hacer, negando la validez de este programa y diciendo que esto no va a funcionar, que históricamente no funcionó, con lo cual se desentienden de la defensa de sus compatriotas, que son los que los han votado para ejercer esos cargos y que debieran tomar a su cargo el control, porque esto excede la cuestión partidaria y la cuestión política. Acá es un problema de defender a los consumidores, a las consumidoras de todo el país, y para eso están obligados a hacerlo los gobernadores y los intendentes. Y nosotros le decimos a todos los ciudadanos de aquellas intendencias y de aquellas provincias donde sus gobernantes no quieran hacer el control, que lo tengan en cuenta para el momento de ir a votar el 14 de noviembre. Porque los gobernadores y los intendentes tienen que defender a su pueblo, al pueblo que los votó y lo puso en esa función. Y esto es fundamental, porque resulta razonable que podamos lograr entre todos que 1.400 productos estén hasta principios de enero a un precio razonable y los argentinos puedan todos acceder a comprarlos en el supermercado del barrio, en la despensa, en el almacén o en el gran supermercado. Pedro, la última consulta. Con respecto a esto que ustedes pidieron de que haya folletería, que se pueda acceder más fácilmente a este listado de precios, ¿qué respuesta hubo? Porque también el programa no está teniendo una difusión, por ejemplo, con campañas de publicidad oficial. Si uno quiere acceder al listado en la página de la Secretaría de Comercio Interior, accede, pero son un montón de páginas y están los productos para cada una de las provincias, de todos los productos, y es bastante engorroso para la gente, para el ciudadano común, tener en claro, buscar, por ejemplo, cuánto cuesta el azúcar, cuánto tiene que costar la harina, cuánto tiene que costar los distintos productos que están. Para eso lo que nosotros dijimos es que se ponga rápidamente en práctica la aplicación, que es Precios Cuidados, que eso le permite al consumidor, poniendo el nombre del producto que quiere comprar, que le aparezca el listado de los precios de ese producto. Y además también lo que dijimos y lo que pedimos concretamente, cosa que se vino haciendo hasta 2015 con la primera edición de Precios Cuidados, es que haya un folleto especificando los precios de todos los productos separados por categoría, aceite por un lado, hierba, productos de limpieza, que esto le facilite y que esté a cargo la entrega de las grandes cadenas de supermercados, que en la puerta de los supermercados haya una persona que distribuya el folleto para que el consumidor que entra al supermercado sepa que puede comprar productos más baratos que los precios de mercado. Esto es fundamental. Y con respecto a la campaña de promoción, nosotros creemos que el Estado Nacional tiene una herramienta. A ver, la cuota que le paga a todos los medios de comunicación para la difusión de la publicidad oficial hoy debe estar al servicio del programa Precios Máximos, en diarios, en revistas, en canales de televisión, en radios, cualquier medio que reciba la pauta oficial, esta debe ser referida al programa Precios Máximos, porque es muy importante y los argentinos han dicho en las urnas que el tema que más los preocupa es el problema de no llegar a comprar los alimentos. Pedro Bucetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores de UCO, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.